Bueno, hay algunas lagunas que se han secado por sedimentación, como la Laguna del Mosquito, una laguna que hay cerca del Paramillo del Quindío, y otras lagunas se han formado después la desglaciación de los nevados, como por ejemplo al lado del Nevado de Santa Isabel se han formado varias lagunas, pero estas lagunas se formaron fue por desglaciación. En los rotos donde había nieve quedó fue el agua derretida estancada y ya quedaron lagunas ahí formadas. La del Paramillo del Quindío es una laguna que pues es grande, sí, digamos como la Laguna del Encanto, y por la sedimentación del Paramillo ya lleva la mitad en pura arena, ya no queda sino la mitad de la mega laguna.